Bien, amigos, empezamos la última parte del programa Opinión y seguimos aquí con el candidato Ramón Salazar, candidato a la alcaldía del distrito de Surquillo por el Partido Humanista, quien nos está hablando de sus propuestas y sobre todo qué es lo que realmente va a hacer en caso él llegue a ser elegido alcalde de Surquillo. Señor Ramón Salazar, háblenos sobre el aspecto de educación y que es tanto importante, sobre todo en los jóvenes que últimamente, debido a la desocupación y a la falta de oportunidades, terminan participando en actividades delictivas o incidiendo en las drogas. ¿Qué es lo que usted tiene como plan realizar para rescatar a esa juventud? Bueno, gracias por esa pregunta, es importantísima. Creo que por este intermedio, Radio San Borja, llegar a todos los jóvenes. La educación y el deporte van corriendo de la mano. Yo creo que es una de las medidas pertinentes como para poder salir de este caos que tenemos con la juventud. Primeramente, vamos a darle lo que es el énfasis a la recuperación del colegio, de la gran unidad escolar Ricardo Palma, unidad piloto en los buenos tiempos. Yo soy Ricardo Palmino de corazón. Y entonces, ese colegio emblemático en el cual el Estado ha renovado y ha remodelado a todas las grandes unidades escolares, tales como Melitón Carvajal, Alfonso Ugarte, etcétera, y Juan Alarco. Yo creo que en este punto es importante recalcar de que no se ha remodelado y vamos a hacer todo lo necesario para llegar al Estado, llegar a las altas esferas, inclusive al Ministerio de Educación, para que retome nuevamente la cosa. El problema es de que en el tiempo de un director que ya no está dirigiendo ese colegio, esa gran unidad escolar, alquiló por 10 años todo el complejo deportivo, o sea, lo cercenó definitivamente a ese colegio, esa gran unidad escolar, que ahora está en litigio, y por ese litigio no han hecho y no lo han tomado en cuenta a la gran unidad escolar Ricardo Palma. Aquí les hago un llamado a todos los Ricardo Palminos, tratarnos de unir para que este problema se termine y que nosotros podamos llevar nuevamente ese colegio al sitial que corresponde, ¿no? Con respecto al otro colegio también, al colegio de esa misma altura, que es el Colegio Nacional de Varones, que está en la avenida Tomás Marzano y Angamos, al frente del nuevo centro comercial. Ese centro de estudio ha desaparecido totalmente. Ahora se ha convertido en una cementera. ¿Dónde está el alcalde que ha permitido llevar a cabo esa destrucción de un centro educativo? Que eso realmente el gobierno actual está promocionando la educación y en Surquillo están promocionando la no educación. Por eso los llamo a todos los surquillanos que se pongan de pie. Si esa escuela se perdió, entonces el terreno, el área, hagámoslo pues un centro deportivo, un polideportivo, porque el área pertenece a Surquillo. Y ese polideportivo tiene que darse ya, porque la juventud necesita la educación y el deporte para poder dedicarse a algo y no estar metido, quedamos en los vicios de baja calidad. ¿Alguna cosita más? Que queremos incidir sobre también la parte deportiva. He estado leyendo un poco su propuesta, si usted tiene como plan construir el nuevo estadio municipal de Surquillo. Háblanos sobre este estadio, ¿en qué consiste? ¿Con qué dinero lo va a financiar y qué actividades se va a poder desarrollar en ese estadio? Correcto, mi hermano. Este es otro punto importantísimo que es con relacionado a la educación y con relacionado al deporte. Los jóvenes necesitan deporte, educación, sobre todo el deporte. Tenemos un estadio de hace mucho tiempo atrás, pero lamentablemente durante esta época de 17 años del señor Gustavo Sierra no ha hecho absolutamente nada por el deporte. Yo creo que este estadio, que aquí lo tengo y tengo aquel diseño, que es Carlos Moscoso, yo creo que aquí en 2 años puedo concluir con ese proyecto, que aquí lo tengo, ¿no? Lo tengo y lo hago mención acá al señor y entrevistador. Entonces, el financiamiento, digamos, lo puede poner una parte Surquillo, porque le corresponde a Surquillo. 2, ¿se acuerdan que en la sub-17 hubo un campeonato mundial? Hicieron una remodelación de todos los estadios a nivel de Perú. Ahí, ¿por qué no pusieron ese estadio para que lo remodelen? Inclusive las ligas mayores puedan utilizarlo. ¿Por qué dejaron ese estadio desamparado que tiene un gran metraje como para hacer más o menos unos de 15 a 20 mil usuarios? Entonces, porque ahora solamente está un estadio doble cancha y lo demás es un espacio de... No lo utilizan, digamos, actualmente el un estadio. Espacio, sí, un espacio de archivamiento, un espacio de basura, o sea, por afuera parece que está bien, pero cuando uno entra al estadio está totalmente desastroso. Yo quiero hacerle llegar mi gran propuesta, porque aquí esta es una propuesta que yo la tengo compuesta hace mucho tiempo atrás. Entonces, el estadio Carlos Moscoso, por favor, hay que hacerlo. Definitivamente esto se merece Surquillo. Surquillo se merece, digamos, que el estadio tenga una capacidad de 10 a 15 mil almas para poder entrar. Inclusive las ligas mayores pueden jugar ahí, ¿no? Y que el deporte sea totalmente gratuito. ¿De cuánta capacidad piensa que puede caber en el estadio? ¿Cuánta gente podría caber? Más o menos la proyección la tenemos, está entre de 15 a 20 mil personas que pueden entrar, ¿no? Con medida de seguridad, porque tiene los cuatro costados, tiene la parte de Tomás Marzano, la parte de la posterior izquierda, que es la avenida La Calerita, y que tiene por atrás también otra parte, o sea, tienen las cuatro salidas para poder trabajar con ese estadio. O sea, yo creo que es un proyecto que hay que tomarlo en cuenta, y yo creo que el gobierno nos va a dar la mano en ese sentido. Inclusive alguna ONG que se dedique a esto, inclusive el Ministerio de Educación también está interesado en esto, ¿no? Ahora hay otro tema que también he estado leyendo su propuesta, que es en el ámbito de cultural, que usted también intenta promover la cultura en el distrito a través de el rescate de la Huaca La Calera, y bueno, que actualmente está abandonado por las autoridades. ¿Qué es lo que piensa realizar de esa huaca en realidad? Mira, esa es una parte de la cultura que nosotros tenemos que respetar. La huaca La Calera, queda bueno, queda en la urbanización La Calera definitivamente, pero es un centro arqueológico de gran importancia para la cultura peruana. Así como la huaca puyana, hay que apoyar la huaca La Calera, que realmente es una huaca que representa, digamos, el antaño, la historia del Perú. El Instituto Nacional de Cultura tendrá que apoyarnos en esa parte para que inclusive sirva como un recorrido a nivel de turistas, ¿no? Entonces eso yo creo que es importantísimo, retomar lo que es la huaca la Calera. Y creo que por ahí es nuestra intención de que este Surquillo renazca culturalmente, la educación y el deporte. Y sobre el tema del adulto mayor y los discapacitados. Claro, mira, mi lema para entrar en esta campaña es la niñez, la juventud, los discapacitados que hay que tener en cuenta y el adulto mayor. Para ellos cada uno tenemos un propósito importante y una proyección para que no estén desamparados, ¿no? Con respecto a los discapacitados, que son los que tienen alguna incapacidad, por ejemplo, los que tan mal no pueden caminar con su silla de ruedas, no hay rampas en las veredas, en algunos sitios hay, pero en los otros no hay, o sea, hay que totalmente modificar lo que es las veredas, ¿no?, para que hayan rampas. Bien, señor Ramón Salazar, me están indicando que le queda solamente un minuto. ¿Algo más que quiera agregar para ya despedir el programa? Ya, claro, lo que querría es recalcar solamente a todos un mensaje. La H es lo más importante, Partido Humanista Peruano, hay que marcar el 3 de octubre. La H tiene que ser la salvación de Surquillo, digamos, la única opción que queda. Y solamente les digo, si ustedes quieren cambiar Surquillo, solamente yo les pido que de mi parte van a tener la honestidad, la capacidad de empresario y totalmente ser transparente en todas las medidas que sean necesarias. Yo creo que hay que cambiar Surquillo y esa es la gran forma de cambiar, con honestidad. Muchas gracias, señor Ramón Salazar, le agradecemos y le deseamos la mayor de las suertes en estos comicios electorales. Amigos, tenemos que retirarnos, nos reencontramos el día de mañana aquí a las 4 de la tarde en Radio San Borja, y no se olviden que que el día de mañana también tenemos el tema de política con nuevos candidatos que, bueno, ya que estamos a la vuelta de la esquina de los comicios electorales, estamos entrevistando a la mayor cantidad de candidatos para que usted sepa sobre sus propuestas. Bueno, conmigo hasta el día de mañana. Que tengan muy buenas tardes.